subjetivamente, no es que esta sea la manera de interpretar la película. Es como cualquier situación de la vida, lo que está pasando en este estudio, lo que pasa en la casa del oyente, lo que va a pasar dentro de 2 horas, que Nietzsche decía, no existen hechos, solamente existen interpretaciones. De la cantidad de cosas que se ven en esa película, de cada una de las escenitas de 10 segundos, uno podría hacer 1000 interpretaciones. Y de las cosas que nos pasan, lo mismo. Pero fíjate, Nietzsche dice, ni siquiera existen hechos. Porque nosotros ya, cuando vamos a interpretarlo, recortamos cuál es el hecho. El hecho es que ella vino a verme y estaba triste. Uno recortó ese fragmento de realidad. Pero podría haber dicho, ayer fue un día difícil. Ahí recorta ya 24 horas. O podría decir, cuando ella vino, estaba más triste el ojo izquierdo que el derecho. Ahí recortó un hecho mucho más pequeño dentro de la escena de que ella vino y estaba triste. ¿Me seguís? Uno recorta el hecho como uno quiere y ya en vistas a cómo lo va a interpretar. Fíjate. Lo que le ocurre al bebé y lo que pasa en esa película es que uno, en el caso de la película, si quiere, puede interactuar sin conceptualizar, sin interpretar. ¿Cómo? Sin pensar. Usted se deja caer la mandíbula, si puede se consigue un pochoclo, de vez en cuando se rasca la oreja, se distrae. Abre los ojos, se sorprende. Se olvida que estaba viendo la película. Esa experiencia de la película, verla sin hacer foco en que allí hay algo que me será comunicado. Fíjate lo que estoy diciendo. Al revés que Occidente es esto, ¿no? Claro, yo dejo que alguien en mí observe si quiere observar. Esto que parece una barbaridad, en realidad está habilitando que en nosotros perciba el inconsciente, digamos. Ese en nosotros que percibe una enorme cantidad de estímulos. Precisamente estando distraídos, estando no concentrados, en realidad se abren las ventanas del inconsciente. Fíjate. Mientras que si nosotros apretamos los dientes, nos sentamos con el cuaderno en la mano y comenzamos a notar lo que vemos, lo que vamos a ver es la confirmación de lo que ya sabíamos. Porque vamos a buscar en qué coinciden nuestros conocimientos previos, nuestras creencias, nuestras categorías, a lo que estamos viendo, a lo nuevo. Vamos a encasillar lo nuevo en el molde viejo que teníamos. Fíjate, mientras que si mirás sin mirar, como miran muchos chicos, como miran los malos alumnos, como escuchan los malos alumnos, como Galileo, Einstein, esos son los malos alumnos, que se distraen, que no hacen la tarea. Esos chicos tienen los radares encendidos, no tienen los dientes apretados. Y yo estoy haciendo el gesto de los radares, ¿viste? Esos que giran así buscando, ¿qué buscan? Y no nada en especial, lo que se reciba. No hay una fe previa en que lo que se presenta delante mío me comunicará algo valioso. Fíjate, habilitar ese modo de comunicarse, agregarle prestigio, ya que está tan desprestigiado. Y por eso es que la vez pasada escuchábamos a Galeano diciendo, yo me formé perdiendo el tiempo. Yo me formé perdiendo el tiempo. En ese perder el tiempo se habilitan estos radares. Y esos radares también a veces ponen en marcha los resortes de la pasión. Lee vos los libros de Galeano y vas a ver que es un tipo que sabe muchísimo de todo. Sabe de historia, de mitología, de política, de lo que quiera sabe. Lee los libros, ahí está. Y chequea la información que pone Galeano y es buenísima. Hasta segundo año cursó el tipo. ¿Cómo hizo? Seguramente fue en la pasión que creció en eso es perder el tiempo. Si no, en general lo que hacemos con los chicos es encuadrarlos. A la mañana vas a la escuela, de 4 a 6 vas a inglés o a taekwondo, después vas a hacer esto, después te vas a hacer... te bañas a tal hora... Que no se me salga de ahí, porque si se me saliera de esa estructura, podría ocurrir que del chico salga algo raro, algo distinto. Nos estamos reiterando, pero me parece que esta idea puede servir, no como escuela de vida, señora, es una pincelada, una llamada de atención. Por ahí se produce la eureka y por ahí no. En la cultura ancestral, el chico está centrado en sí mismo. No accede a ocupaciones que no han surgido de su modesta interacción con el mundo, lo que decíamos. Hay un estar sin hacer nada que se prolonga y que luego desemboca en un hacer propio. El niño occidental no puede desarrollar este músculo. Su hacer está encadenado a los otros, sin que él entienda bien de qué manera. Y no es que los otros se entreguen a él, digamos, tan sencillamente por amor, porque es un amor que condiciona. No es un amor abierto a la sorpresa de qué va a surgir del niño. Pongámoslos en matices, ¿no? Algo hay de esto, algo hay en la sorpresa de la primera sonrisa, qué sé yo. Pero más bien la sonrisa de la madre es más amplia cuando el chico hace algo del repertorio esperado. ¿No es así? Si se mete el dedo no sé dónde, la sonrisa, según las madres también, ¿no? Según las madres. Los padres ni hablar. Los padres queremos que el chango ya sepa usar el Excel a los 3 años, ¿no? Lo que hacen los adultos es un adiestramiento, ¿no? Lo que estamos un poco reiterando. De ese modo, el golpe que recibe el niño cuando se golpea por su propia torpeza o limitación no es vivido como resultado de esa experiencia, sino como resultado de algo que él no sabe bien cómo ocurrió, ya que ocurre mientras el niño está siguiendo las consignas del adulto o las situaciones que le ha propuesto el adulto. De ese modo, el niño se golpea, pero no aprende nada, porque vive fuera de sí, no es protagonista. Estos sucesos van produciendo un modo de estar en el mundo, un modo de no ser protagonista. Paradójicamente, después el tipo se va a creer protagonista, va a fantasear que lo es. Yo creo que la vez que viene vamos a hablar de que ese que nosotros creemos que somos, en realidad no maneja el barco. Yo hace un año dije que iba a dejar de fumar. Lo dije yo. Me senté delante de mí y me dije, Carlos, tenés que dejar de fumar. Así que sí, esto está decidido, porque no sé qué, bla, bla. ¿Vos pensé que dejé de fumar? No. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Que soy un idiota? Yo sí. No soy protagonista. O por lo menos el que yo creo que soy. Después no maneja el timón. Pero a ver, ¿por qué querés dejar de fumar? ¿O tenés que dejar de fumar? No importa, a lo que yo voy es... Yo creo que sí importa, porque si vos sabrías lo que querés, lo harías por tu necesidad. Sino que estás implementando algo de afuera, que el cigarrillo hace mal, entonces tenés que dejar de fumar. Si fuera por tu necesidad, sería otra cosa. Claro, el tema es que yo, como buen occidental, perdí contacto con lo que yo mismo quiero, digamos, ¿no? O con lo que yo siento, necesito. Entonces tengo una especie de fantasma que dice que me maneja, es el yo. Yo creo que yo me administro, pero que es la mente, ¿no? Pero yo no sé ni tengo control sobre lo que voy a sentir dentro de 5 minutos. Fíjate. Ni lo que voy a pensar dentro de 15. No puedo administrar eso. Va a depender de lo que ocurra, de lo que digan las chicas, de lo que me aparezca en la cabeza. Y yo no soy el autor de lo que me aparece en la cabeza. Y parte de este yo enajenado, probablemente, es una hipótesis, cuando la confirmemos se lo comunicamos, parte de este yo enajenado probablemente se forme durante este primer año de vida en el que se nos inculca que no somos autores de la experiencia, digamos. Este músculo en lo occidental no está desarrollado. En el mundo ancestral, en cambio, se inculca el protagonismo, naturalmente, ¿no? Y la responsabilidad sobre la consecuencia de los actos, lo que contamos hace un rato. Al niño occidental se le debe enseñar responsabilidad en cuarto grado. Claro, porque no tiene la menor idea. Ha vivido en simulacros, ¿no? Y la responsabilidad precisamente tiene que ver con la realidad, con las consecuencias y las autorías de los sucesos. Ha vivido en simulacros el occidentalito, ha experimentado experiencias de otros, propuestas por otros, permitidas por otros, valoradas por otros y evaluadas por otros, fíjate. Todo le ha sido quitado. Había una escena de Los Simpson, otro de mis libros sagrados, donde Bart se enamora de una chica y lo que hace la chica, creo que es la chica, le mete una mano adentro del pecho y le arranca el corazón y se lo lleva. Es tremenda esa imagen. Y yo creo que es algo parecido a lo que tal vez sin saber hace el occidental con el niño. Le quita el eje de la experiencia vital y le pone ese eje afuera. Entonces el chico ya no sabe cómo llegó a la situación, no sabe si estuvo bueno o no, va siempre a mirar al costado a ver, por ejemplo, si está bailando bien. Cuando ves bailar al niño africano, lo que decía al principio del programa, el baile le sale del estómago y se mueve y casi no mira a los adultos, y si los mira es para decir, mirá qué divertido cómo estamos bailando. La madre baila distinto a él, el chico no la imita. Sigue la música como le sale. El occidental, me parece a mí, díganme si me equivoco, aprende a bailar como bailan los mayores. Acá tenemos una profesora de baile. Y va a ser felicitado seguramente por si imita el paso correcto y da la vueltita correcta. E idealmente, si el pelo está con las trenzas adecuadas e incluso se ha puesto un vestido especial. Todo impuesto por el mundo de los adultos. No sabe lo que es el baile. La bruja de las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. No tengas miedo a que un buen amor te mate. Ten miedo a no vivirlo y morir pensando en lo que hubiera sido. Este es nuestro querido Osvaldo Maidana. Esto que hemos estado hablando, inspirados por lo que vimos en África, parece que también pasa en los Andes. Que el niño, en las culturas que conservan todavía los patrones básicos de las milenarias, el niño no es propiedad de la familia, sino es propiedad de la comunidad. En algunas, cuyos lugares he podido percibir esto como remanente cultural, los padres esperan que el chico tenga 3 o 4 años y según la conducta que expresan, le ponen recién su nombre. Interesante la propuesta. Pero he aquí que después que pasa un determinado momento del nombre, están todos atentos a cómo ejercita su incorporación al mundo que le rodea. Toda la familia está toda la expectativa. Entonces supongamos que estamos en el Chaco, entre los huichí, y el nene tiene 5 años y se le ocurre agarrar el machete como tiene su papá que lo sabe manejar, y nadie le dice no, deje ese machete. Lo deja, pero está atento a que no vaya a producir un accidente. Y si él decide caminar y se entra a otro grupo familiar, que en ese caso sería, va a otro huete, los del otro huete asumen la responsabilidad de controlarlo y están todos mirándolo que no cometa un error. Y si se va muy lejos, cuando llega la tarde, esa última lugar, la familia lo recoge y se lo lleva de nuevo a integrarlo a su familia de donde salió. Esa es una responsabilidad colectiva. El niño no es, digamos, propiedad de la familia, expropiar la comunidad y entonces va a evitar todas las veces de que el niño esté abandonado, esté en la calle. Fíjese si no hace falta que reivindiquemos nuestra cultura milenaria. Este es nuestro querido profe Maidana, 55 te voy a pedir, Daniel. Sigamos escuchándolo un poquito más a Osvaldo. Recién hablaba esto de que el chico pertenece a la comunidad y yo, en función de lo que hemos estado hablando, diría: el chico no pertenece a nadie, pertenece a sí mismo, pero no en el sentido egocéntrico, individualista que lo puede escuchar Occidente, sino que el chico es un ser propio, con modos, ritmos, estilos propios que no son predecibles por los demás. Así que no importa bien quién lo cuide, digamos, o quién lo eduque, si se lo educa en la libertad. Mientras que un padre, una madre occidental, no le va a gustar nada que otros influyan en el chico, que lo críen como él lo hace, que es adiestrándolo, domesticándolo. Porque típicamente el padre occidental no espera que del chico surja lo que deba surgir de su retoño. Fíjate, no le tienen fe a su propio hijo, sino que espera que se comporte como los demás. El niño tiene que atender en parte a su memoria genética, es decir, y a tres indicadores claves para su conducta, que pertenecen a las generaciones anteriores. Entonces hablamos de una filogenesis. Perdón, ¿se confía en la naturaleza del chico? Pretendemos que el niño asuma su vinculación a la hermandad cósmica y diga: hermano árbol o hermano pez, pero en función del ejercicio de sus actividades. La comunidad adulta se encarga de que no caiga en errores que se pueden transformar en horrores, que se hiera, por ejemplo, con un arma, o que pise un animal venenoso, o que ingiera una planta no conveniente de ser masticada. Está atento a eso la comunidad. En cambio, deja de lado los mimos, deja de lado las indicaciones y especialmente el no. No está con que no hagas eso. Ese no está ausente, absolutamente ausente. Fíjate, está ausente el no. Esto ya lo hemos visto varias veces en La Bruja. Y lo mismo pasa en la cultura allí ancestral de África. Para que la madre le diga que no al nene, tiene que estar pegándole un tiro al hermano, más o menos, ¿no? Los deja hacer. Cuida solamente que no corra peligro. Riesgos, que no corra peligro. Cuando el chico comienza a caminar, impresionó mucho esa escena. El chico de África, en un momento el chico se yergue, el de África, hace un rato le conté el de Mongolia, el chico se yergue en las dos patitas, por primera vez, de espaldas a la madre y a la amiga que está con la madre. Y el chico lo ves ahí haciendo su experiencia de pararse. Y cómo se ve ahora ese enorme mundo de su patiecito desde esta enorme altura que tengo ahora. Y se escucha que las madres dicen algo en voz baja: che, che, parece que caminó. Mirá, se está alargando. No interfieren en la conducta del chico. Fíjate qué diferente. Y mirale de vuelta ahora la cara al chico. Él se vive que se ha podido parar. Está apropiado de su experiencia. Y eso es un pasito más, un episodio más que le conté. Pero hay muchas cosas que él vive de ese modo y la madre está detrás, admirando, teniendo el lujo de presenciar estas cosas que hace el hijo. Ese hijo al cual admira y va a ir admirando, como esta canción de John Anderson. Es una carta que escribe un padre a su hija. Fíjate cómo la admira y está listo para conocer las novedades que trae su hija. He leído tu carta. La recibí el otro día. Pareces tan feliz. Qué loco ver cómo se desvanece el tiempo, ¿no? Me da tanto placer ver cómo estás creciendo y cómo hoy envías tu amor a través del aire. Pienso en el paraíso cada vez que te veo caminando por ahí. Y mientras caminas, imagino niños por todos lados. Parece que esa es tu estrella. Estás creciendo en fortaleza y no puedo creer lo atenta que sos. Algún encanto de la luz del sol hizo que los ángeles te tocaran los ojos y un toque de sorpresa casi eléctrico te ha llegado desde lo alto. ¿Será esta tu primera vida? Porque parece que ya hubieras vivido antes. Me ayudas a sostenerme. Tu corazón es como una puerta abierta. Y cantás tan dulcemente. Mi amor te adora. Sí, está pensando en vos en este instante. Me doy cuenta. El verano está llegando y seguiré en contacto con vos para que no te sientas sola, aunque sé que después saldrás volando como una golondrina. Así que ahora déjame decirte cuánto te amo, que hasta los pájaros cantan por vos cada vez. Bueno, es el momento de decir buenas noches. Dulce ángel, espero que estés bien al recibir esta carta. La bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan. Enseguida regresa la bruja de las palabras para soñarte mejor. De colección.